Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bueno. Ya está grabando, pues bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. La última emisión del Saga Podcast. ¿Nos vamos a morir? ¿Se va a acabar el mundo? No, dije de este año, güey. Más bien es la primera porque va a salir el 2 de enero, ¿no? No, lo voy a sacar el 31. ¡Ah, qué intenso! Para todos ustedes que no les gusta estar con su familia y la chingada, no le creo metidos ahí con el audio de nosotros. Y dicen, ¡ah, qué pendejo! Va a ser edición súper sencilla, güey, no te preocupes. No le vamos a meter nada de edición. Nada, güey. Va a ser raw. Rock, a así, crudo. Crudo. Y sin protección. Así que no digan los nombres reales de las personas. No digan el nombre real del Dr. Gil. Gil, ¿qué haces aquí? ¡Qué pedo! En esta ocasión en el Saga Podcast nos acompaña el Graf. Hola. Acompaña. Ay, no, mami. Estoy copiando su estilo más madrazos, güey. Quiero fans. Que ahorita llega, sí. Pero no ha llegado. También está el Dr. Gil. Ah, huevo que sí. Está Madame Madrazos. Qué emoción. Está el Necro. A huevo, aquí. Nunca falto. ¿Algún pedo? No me pegues, no, perdón. El otro día iba a faltar por sexo. Órale. El sexo es bueno. Sí. Es una buena excusa para faltar. Yo siempre lo he dicho, el día que falte será por sexo. Está chido, la verdad, está chido. Después de muchísimo tiempo está con nosotros Kung Fu Man. No es cierto, yo no estoy. Sí, aquí está. Está el hermano de Kung Fu Man. Dice que tampoco está. Tampoco estoy. Quien dicen que no están, son pinches proyecciones holográficas de una dimensión paralela. Pero que sin embargo pues, nos van a dar sus muy acertadas opiniones en este podcast. Tú y yo, la maldad, el más cabrón de todos. A huevo, maldadcita. Artisteando un ratito. No hagan eso, porque eso sí lo tengo que editar, güey. Se oye horrible en el audio. Qué aburrido. Bueno, ya. Bueno, como nuestros fans nos adoran y no pueden vivir sin nosotros y todos son unos desadaptados que no tienen nada que hacer el 31... Nos pidieron un podcast de lo mejor del año y predicciones para el próximo año. Nos lo pidieron. Yo vi que ahorita en el de Smog, por ahí un güey dijo, no mames, ni el podcast de lo mejor, qué pedo, ¿dónde está? Pues no sé, güey. Bueno, hay muchos otros podcasts que ya pluralizaste mucho en algo que es más que nada singular. ¿Eh? Que pluralizaste cuando era singular. O sea, una persona nos pidió. Shut the fuck up. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Si ni lo leyeron, ustedes fueron los que tuvieron la iniciativa. Güey, no nos quieren nuestras casas, cabrón. Por eso venimos aquí a hacer Trash Talk. Está bien. Y por eso hoy vamos a hablar de lo mejor del año. Lo mejor del año fue que ya se va a acabar porque estuvo del averno. No estuvo feo el año. Estuvo bien culero. Oh. Para mí estuvo muy pinche feo. Guau, puras quejas contigo. A huevo. Muy bien, pero ¿qué vamos a hablar primero? ¿De cómics, películas, videojuegos? ¿De lo que te acuerdes? De lo que te acuerdes. Ese es el estilo de este podcast, güey. A ver, ya, pinches películas, ahí les va, güey. La película más chingona del año, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, ¿sí o no? Por supuesto, súper chingón. Huevo. La película más pinche de este año, Gravity, ¿sí o no? A huevo, estuvo bien culera. Ahí está, ¿viste? No. La decepción del año, nos falta la decepción del año. No es cierto, Gravity está bien chingona. Quítaselo otra vez. Quítale esa chingadera, ya no hables, güey. La maldad tampoco está. Pensé que ibas a aportar. Yo voy a aportar algo. El informe del CDT es cachondo. A mí también me gustó Gravity. No es veo muy la queja. Cachondo. No Gravity, el uniforme de la verga, vence de su casa los dos. Estamos en mi casa. No es cierto, es la casa de la maldad, ya no es tu casa. A huevo. Ah, no, momento, aquí están mis cosas. Sí, bueno, ¿La decepción del año? Decepción del año, sin duda. ¿Qué? Pacific Rim. ¿Por qué? A mí me gustó Pacific Rim. Y no esperaba nada de ella, ni sabía que existía antes de que empezara el año. No, sí sabíamos que existía. Yo no. Bueno, yo estoy hablando por mí. Antes de que empezara el año, no. Pero posteriormente sí supimos. Ah, sí, pero el chiste es cómo va a ser. Pero sí fue decepción en el aspecto de que... Estabas esperando la... Esperabas un poquito más. Esperabas siquiera que saliera la película, yo no. Entonces pues ya con eso ya no podría decir, fue decepción. Decepción sí lo hubiera estado esperando desde hace mucho. No, pues sí lo esperamos desde meses atrás. Sí lo esperamos, güey. Pusimos los trailers, le dimos seguimiento, estábamos al pendiente de cómo iba el pedo, güey. Y ya que la vimos, pues dijimos, sí está chidita, pero no. Visualmente está muy bien hecha el pedo. pedo, ajá, el pedo es la historia, que está... Pues que no hay historia. Muy, ajá, está muy pinche. Ah, hay monstruos, hay que derrotarlos a putas. Bueno, demás, no, ninguna, ninguna película de monstruos tiene historia, entonces... Pero bueno, ¿a ti te pareció que fue una decepción Pacific Rim? ¿Está o no está? ¿O si la disfrutaste así como de a madres? Yo lo veía en frente. De a madres, no. Pero la disfrutaste. A mí sí me gustó, me divertí. Soy una replicante, no. Siento que las lo que paradojas. Pagué por ir a ver esa película, lo desquité. O sea, sí, efectivamente no tiene ninguna trama. Es mala, es estúpida. Es estúpida la trama porque, a ver, ¿a quién se le ocurre lo del muro? O sea, no existen los recursos en el planeta para hacer un muro que rodee los continentes y puedas, o rodear el Pacífico para que no salgan los monstruos. Era una idea muy estúpida. La otra idea que tenían como solución, vamos a ser unos robots, era también ineficiente, era ineficaz, pero para hacer una película de acción era chingón. Lo de que lo manejaran dos personas, la verdad como tal no me gustó eso de que tenían que sincronizar porque parecía que era de alguna manera cuando al principio cuando el personaje principal pierde a su hermano, dices, ¿qué iba a ser como que el tema central de que tenían que coordinar todo? Pues siento que a fin de cuentas valió gorro, o sea, no, nunca lo retomaron adecuadamente. La escena más estúpida de todas es cuando tenemos todavía un recurso. ¡Ah! ¡Espada! Y aprietan un botón y saca así la espada, así. Claro, porque eso es lo que te va a ayudar a caer desde la atmósfera hacia precipitándote a una velocidad, tremenda. Bueno, una aceleración de, 10 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente. Pues, y cuando pesas unas... ¿Qué pesará un Jagger como...? Un putero de toneladas. Como no 100 tantas, toneladas, ¿no? Tal vez como 100, 200 toneladas. A lo mejor más. Porque tan solo hay un camión del Caterpillar, que es el más grande, no me acuerdo cómo se llama, pesa 200 toneladas. Entonces, yo creo que un Jagger debe andar como por aquello de las 500 mil toneladas. Pero sigue siendo un chingo. Entonces, no sé para qué sacaron la espada. Ah, lo cortamos aquí. Lo de cerrar lo de los aliens, así que eran una raza super avanzada, capaz de viajar entre dimensiones, abrir portales y crear monstruos gigantescos. Ese era su plan de invasión, no podían hacer algo más eficiente, como mejor vamos a hacer un monstruo pequeño, un virus, luego los pasamos todos y los matamos. O sea, algo efectivo. O hacer máquinas igual, así, invadir masivamente, ¿no? Un monstruo tras otro, monstruo así hasta que se acabe. Al final es contrato de credibilidad, o sea, te tienes que creer que tiene que haber monstruos gigantes y que tiene que haber robots gigantes. Y si ya estás con eso, te va a gustar aclaro, la película. Aclaro para la para aclaro sobre todo que bueno, ya que sí estuve y que todo estoy grabando esto, ya ni pedo. Ya ni pedo. Aclaro que soy fan de Ultraman. Más razón para que te guste Pacific Rim. Y ahí, sí, y ahí se fue el pozo de credibilidad. Recuerdo que empecé diciendo que Pacific Rim me gustó. Sí, la trama está así bien pendeja. La película falla en muchas cosas, pero... por lo que pagué para ir al cine a verla, me gustó y salí contento. Ajá, o sea, yo eso estoy de acuerdo. Pero no es como para que digas, ah, fue la decepción del año. No, es que ¿sabes qué fue la decepción, güey? No, ¿sabes qué fue la decepción en ese aspecto? Que a lo mejor te la pintaban como, la trama va a estar bien vergas, y la trama es una trama bien pinche genérica, ¿no? Así como de, sí, soy el güey estadounidense que va a hacer algo al respecto. Tengo un trauma. Ah, sí. Ay, no puede salir del hoyo. Ah, sí pude, mira. Al final ya ves que todo estaba así como muy contradictorio. Que primero lo envían al... Güey, no vamos a hablar ahorita ya. No, pues lo envían a esa chingadera al hoyo. Y luego ya, porque supone que se lanza junto con el pinche Kaiju. Porque no se podía pasar más que la materia del Kaiju, ¿no? Y regresa el güey. Y regresa el güey de la nada. No hay pedo. Y regresa la pinche china. Ah, pero de regreso es otro pedo. De regreso es otro pedo. Y regresa la pinche china de la nada. Sí, no hay pedo. Güey, es D1, es el elegido, hombre. Obvio que aunque no se pueda, lo va a hacer. Se acabó. Es mal escrito. Eso es mal escrito. No, yo estoy completamente de acuerdo. Pero todo eso. Nunca nadie nos dijo que iba a ser una trama nominada al Oscar. Bueno, mucha gente dijo, insisto. El Oscar siempre nominan puras mierdas últimamente. Pues acuérdate que se supone que decían que era muy cabrón, que el hilo negro, pero. Pero honestamente del Gravity Toro, yo creo que mínimo se gana pero uno o dos, pero es hasta febrero. Pero honestamente del Toro, pues dijo que era pues, un proyecto que él quería hacer, ¿no? Lo que le llaman los pet projects, ¿no? Su proyecto querido. Pues quería poner robots gigantes peleando contra monstruos gigantes. O sea, todo. Toda la credibilidad se va al carajo por eso. El problema es que sea la decepción del año. Es que entonces habría que decir. La decepción quiere decir así que el. La tasa de cuánto te decepcionó con respecto a tu expectativa. Puede ser, sí. Ya es personal, ahí sí ya es personal. Eso es para muy cada personal. Quien. Ajá, sí, o sea, para... O con respecto a la expectativa generada por la publicidad de la película. Pues puede ser. Oh, es que ya claro que tu más... expectativa personal se basa en la expectativa generada por la publicidad. Entonces, pero entonces, si es personal, pues bueno, Pues es, por ejemplo, a Madame Madrazos es esta, no sé, al Graf, que le decepcionó del año en ay, cuanto a películas. Ya sé cuál es la mía. Deja, no me acuerdo ahorita como cuál sería mi decepción del año. A ver, yo ya tú, me acordé cuál es la mía, a ver, claro. Pues tú, güey. Puta, el Hombre de Fierro, güey. Ah, el Hombre de Fierro fue tu decepción. El Hombre de Fierro fue una decepción muy choncha por... ¿Salió este año Iron Man 3? Ah, sí, está bien culera. ¡Iron Man 3 está súper chingona! No, no está chingona. Sí, sí lo está. No. ¿No? ¿A poco? Pero tú estás diciendo que es tu decepción bastante. Del año, ¿no? Creo que aquí ya empiezan a haber intereses propios de cada uno. Está súper chingona. A mí, pero yo... Aclaro otra vez que soy demasiado fan de Superman. Es que es el punto, amigo. Porque yo soy muy fan de Iron Man y me pareció muy buena la tercera de Iron Man, aunque tú mismo dices que no. Pese a que no aparece casi Iron Man. Ajá, exacto. Pero ver ese festival de armaduras fue a mí lo que me encanta. Man of Steel fue impresionantemente buena. Estuvo muy bien realizada, o sea, en muchos sentidos. A mí me gustó. Y creo que yo comparto tu opinión en ese aspecto. A mí me parece que tiene una muy buena producción, una trama bastante adaptada a los tiempos actuales. Y yo no, a mí no me decepcionó para nada. Para mí está entre mis tres mejores películas de este año. Yo solo odio las escenas de Luis Allen. Por eso es mi compadre este güey. Y si es su compadre, realmente. Por cierto, era mi decepción. Sí. Entonces ya que estaba comentando. Solo las escenas de Luis Allen, media película, sale. Lo peor es que, por ejemplo, para mí las escenas de Luis Allen y de Jor-El son los que salvan la película. Excepto el inicio en Pandora, porque a mí se me hizo también muy pendejo. ¿Cuál fue el inicio en Pandora? Toda la historia de cuando se va a destruir y que te meten ya. Un chingo de subplots. A todo el mundo le gustó esa parte. Esa estuvo chido, a mí sí me gustó. A mí no me gustó. A mí sí me latió. Yo lo que veo como fallo así de la trama es la sociedad de Krypton, ¿cómo habían decidido eso de vamos a encerrarnos en... Ya dominamos el viaje interestelar, podemos colonizar otros planetas y garantizar la supervivencia de nuestra especie ilimitadamente? No, mejor nos encerramos en nuestro planeta a morirnos aquí. La verdad es que sí. No, es... no entendí nunca eso, nunca lo explicaron. Es muy... Exacto. Pues bueno, o sea, igual y lo hubieran podido eliminar y ya. O sea, nada más murieron y ya. Así fue. Ajá, bueno. Ahora, hay que tomar en cuenta, creo que eso sí está más o menos justificado. Después, lo que también para mí hace que, por ejemplo, el villano sea genial, el pinche Zod, que es esta pendejada de que están prediseñados genéticamente incluso para tener ciertas inclinaciones hasta morales, ¿no? Entonces el Zod dice, güey, o sea, yo te tengo que matar porque me quitaste toda la razón de ser, ¿no? Entonces, pues estos güeyes eran muy de, pues, el planeta. Oye, se va a destruir, sí, güey, pero estamos como, estamos hardwired para no dejarlo. Entonces, yo por ahí lo justifico. En ese sentido, se me hace interesante el que te digan, oye, el Superman no está pegado a nada porque nació a la antigüita aquí del chacachaca, del mambo horizontal. No hay pedo. Eso sinceramente está genial porque eso está chido. Hace a Superman un ser más solitario. O sea, no solo es un alien en la Tierra, sino es un alien dentro de su propia especie. Él no fue, no salió de lo mismo que sale de su propia especie, no salió de la misma forma, no vino claro, de lo mismo. Claro, claro. Y aún así... Él es su especie, porque lleva ese códex que tiene todo el material genético. Exacto, que el güey es... Lo lleva por dentro y él es la encarnación perfecta de su especie, pero a la vez es alienado a su especie y a la vez es alienado a los seres humanos y está solo. Eso lo hace un pedo más cabrón claro. Y profundo y yo creo que está bonito. Y por supuesto, y además porque le Superman da... se trata de ser solitario. Y le da una tremenda resonancia, si quieres, religiosa, ¿no? Porque precisamente él es el génesis de toda una especie. O sea, ya tiene otras ondas. Ahora, a mí lo que no me gusta... Es que honestamente, para mí una historia de Superman sea interesante es que sí tiene que tener como que ciertos rasgos muy over the top y ser un poco más tranquila en algunas cuestiones, no tan azotado moralmente, que es leer el Superman de All Star, que es muy fuerte en el sci-fi y es una historia muy interesante. Y el hecho de que toda la película sea con este tono tan deprimente del Nolan, a mí no me convence, a mí se me hace muy contradictorio. Y pues sí, hay muchas partes que se me hacen pues abiertamente... Güey, creo que a ti lo que a ti no te gustó fue lo que a mí me gustó de esa película. A mí lo que no me gustó fue la acción. Que dije, bueno, se ve chido, pero arrasaste media ciudad, güey. Ah, no, sí. También los Vengadores y nadie se quejó de eso. No, pero es que los Vengadores no se arrasaron media ciudad, güey. Los pinches extraterrestres la arrasaron. Y es novedoso, es lo que todos esperaban ver de Superman en algún momento. Y estuvo bien logrado, yo en mi opinión. A mí, yo no me quejo de la carroza de la ciudad y que esté así como más oscuro. Me quejo de las escenas de Luisa Lane de... Ah, soy Superman, voy a subir esa pinche montaña de hielo súper cabrona porque soy Superman. Soy Luis Allen, también lo haré. Y no tengo equipo de supervivencia. Soy Superman para y me chupan la pija. Sí, soy Superman y me chupan la pija. Y Luis Allen. Soy Superman y como yo soy también, Superman. Luis Allen, tú no tienes pija, no me importa. En esta escena. Pero eso está yo. Muy bien. O sea, es que Luis Allen sí es así. Las anteriores películas han tenido a Luis Allen que sinceramente da pena. No, no, pero por ejemplo, ya la batalla final contra Zod, ya ves que empiezan en el punto A. y se agarran a chingadazos, recorren kilómetros a través de Metrópolis y terminan en el punto B y de pronto llega Luis Lane de la nada. ¡Ay, Superman, mataste a Zod! Yo te abrazo. Ay, pues ¿cómo haya... llegaste? Me trajo Flash. Y Flash pues sí, ya se fue. ¿Tiene... Pues ya sí, fue, Flash es rápido. Igual y le andaba del baño algo así. Sí, tenía que ir a ver claro. a esos gemelos o algún yo siento así. Que todas las escenas de Luis Lane estuvieron mal escritas, nada más. De alguien fuera no me quejo mucho de la película. Soy Superman y hay un tornado y hay mucha distracción y todo eso. Dejaré a mi papá que se muera. Nadie se da cuenta si me vuelvo a salvo rápido. El Kevin Costner es innecesariamente complicado. Hey, su no pinche mames. Psicología de él se lo pidió. Papá, ¿te quieres morir? Sí. Ah, bueno, tu pedo. No, bueno, a mí el Kevin Costner, su papel se me hizo una basura. En contraste al del Jor-El, que es la mamada. Y nada más sí. para cerrar eso, independientemente de todo lo que no me gustó, tiene cosas muy chingonas, como el hecho de que la Luisa Lane sepa todo el pedo del Superman Clark Kent. Pure genius. Eso sí, pero hasta ahí. Next. A ver, la decepción del año. Doctor Hill, ¿ya tienes la tuya? Bueno, yo les voy a decir una que no fue decepción tal cual, pero sí fue de lo peor que vi este año en películas. Porque no fue decepción porque descubrí que esa película existía 6 semanas antes de que la viera. Que es esta Iron Man and Hulk, Heroes United. Es una animación de Marvel Entertainment. Y que la única razón que yo entiendo para, desde mi punto de vista muy de técnico, literalmente, solo técnico, la única razón para que esos dos tipos estuvieran en una película juntos es porque ya tenían los modelos en tercera dimensión de los dos desde Vengadores, porque son los monos que más CGI usan. Entonces dije, yo siento que esa es la razón por la que los pusieron juntos. La película tiene una terrible animación, un terrible cel shading, una trama igualmente idiota, o sea, es un villano que sale literalmente de un pedazo de electricidad y les parte la madre, y los chistes que intentan hacer a la Joss Whedon, que es como que el estándar ahora para personajes de Marvel, sí. Son tan exagerados y tan idiotas que de plano me vi forzado a detener la película varias veces pues para poder procesar la estupidez que estaba haciendo, y mejor me ponía a trabajar un rato o hacer otra cosa hasta que me dieran ganas de seguirla terminando. Me tardé 2 días en verla. Qué hueva. La verdad, la película pues, no se espera gran cosa. Digo, la anunciaron un poquito antes y la animación es horrible. Los modelos se mueven horrible. La física es horrible. Y a veces pasa cada cosa que dices, güey, esto se ve peor que una caricatura ochentera. Y se supone que están esforzándose por hacer algo de calidad. Digo, yo siento que la única razón por la que unieron esos dos personajes eran porque eran los que ya tenían modelados. Y así se ahorraron chamba. Sí. Porque el trajecito de Iron Man es el mismo de Vengadores. O sea, sí. ya está premodelado. ¿Esa fue tu decepción? Podría decirte decepción. Que es decepción. Fue lo peor que vi este año. Pero no fue decepción en el fondo porque no tenía expectativas. Yo supe que la película existía 6 semanas antes. En cuanto a decepción, a lo mejor de película, así que sí fue decepción y que ya lo había dicho, me parece una decepción Iron Man 3. Desde el momento en que la vi, el arranque de la película me dijo... Esta película no está tan bien. Por suerte se compensó con Thor, que no esperaba nada de Thor. Sí. Entonces yo por un momento creí que toda la etapa 2... Es que Iron Man cargaba toda la etapa 2 de Vengadores en sus hombros. Y no estuvo tan buena. Y se le puede perdonar que no estuviera tan buena. Ajá. Digo, no es mala, pero no fue mejor que la 1 y la 2. No fue mejor que la 1 y la 2. Sí, en eso correcto. Estoy de acuerdo. Entonces, podría decir que la decepción fue Iron Man 3 y la otra la de Iron Man. Todo tuvo que ver con Iron Man. Ahora ya, el Dr. Hill con su decepción del año. ¡Ah, huevo! La de Guerra Mundial Z. A todos. La de Guerra Mundial Z que no, todos no tenía ninguna expectativa. Yo sí quería ver esa madre. ¡Sí, cierto! Sí, Guerra Mundial Z sí fue una decepción enorme. Sí. No mames, zombies, masivamente, Brad Pitt. Que es un 10. Brad Pitt, que es un 10 para la saga, claro. No, ¿por qué? Es el 10 perfecto de la saga. De la saga, déjalo así, nada más. No mames, bien. Parezca, bueno. Y luego al final, pinche película bien pitera, o sea, aburrida, sin chiste, le pierdes el... ¡Zombie! Le pierdes el miedo a los zombies, sangre. Le pierdes chiste de sin todo. Sin sangre, sin huevo. Zombies, sin atractivo visual en cuanto a chicas. Está la morrita israelí que está bien bonita. La calva está fea. Está vieja bien de Brad bonita. Pitt está bien fea. Ah, no, sí. La vieja de Brad Pitt está que te cagas de horrible, pero sí. La israelí que le corta la mano está súper bonita. De nuevo, ¿a ti te parece cachondo el uniforme del Cebetis? Ay, sí, el uniforme del Cebetis, que es de guácala, qué asco. De morras, de morras. No, y aparte no hay vísceras, destripadas. No hay nada, o sea, realmente la película ni me acuerdo de qué trata, güey. Zombies. Lo único que le voy a dar de win a la película. Siempre Pete de la 1. Lo único que le voy a dar de win a esa película es la idea de las revistas. Cierto, siempre sí, Pete de la 1. Las armaduras de revistas. Todo lo que encontramos, güey. Fue cagado, se acabó. Sí. Las armaduras de revistas son la onda. ¿Sabes qué vimos este año que tampoco nos latió? La de Evil Dead. Evil Dead también estuvo muy mala. Ay, no la he visto. No, fue de este año. ¿Aquí llegó este año? Sí, fue este año, Evil Dead. No, no mames, no llegó este año, fue este año. A ver, cada quien así de rápido diga cuáles fueron sus top 3 de películas, de tercero a primero, para que haya así como... Mi top 3 de películas. De películas, y ahorita ya nos movemos a series. Primero, bueno, tú primero, porque yo estoy pensando en la mía. Mi top 3 de películas está facilísimo, güey. Es Man of Steel, Star Trek Into Darkness y The Hobbit. O sea, yo lo pronto es que yo sabía que esas eran las que más me iban a gustar. Y de verdad ninguna me dejó tan decepcionado como para que dejaran de estar en vista. O sea, al principio de año sabía, estas tres películas me van a gustar. Y fueron las que me gustaron. Y son las que tengo en DVD ahorita. Bueno, entonces el mío sería Hobbit, Thor 2. Que fue ¿sorpresa? El, ajá, que fue el win del año porque no esperaba nada de ella y fue así como super epic. Sí. Y Dragon Ball Z. ¡A huevo! Dragon Ball Z fue bien chingona. ¡Pinche necro maldad! Dragon Ball Z for the win. A ver, tus top 3 de películas. A ver, mi top 3. En tercer lugar está... Voy a jugar aquí al al Roberto Ortiz de Cinemanet. Fue Moonrise Kingdom del Wes Anderson. Porque soy fan del Wes Anderson. Grillos aquí, por favor. Y está chida la peli. No, pero es que dijo ya que iba a jugar al crítico de cine pro, güey. Porque es el güey que dice la película que no ve. La verdad está chida. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe quién es el protagonista? Yo sí sé porque la busqué, pero ¿alguien no sabe? Bruce Willis. Sale Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray. Necro se mojo. Vamos a verla, Necro. Mojochón. Con papá Willis no puede fallar. No, es buena. Es comedia. Es una película de comedia. Pero está chida, muy en la onda de... Muy en la onda de excéntricos Tenenbaums y ese pedo. Pero bueno, a ver. Esa fue la tercera, así. Segundo lugar, la neta disfruté mucho Star Trek 2. O sea, sí, sí me gustó. Sí me gustó mucho Star Trek 2. Star Trek 2 está así de... Para de mamar. ¿Y la primera? Y en primera es empate. A huevos, se chingan. ¿Cuál? Gravity y Dragon Ball Z. No mames. Bueno, ¿cómo comparas? ¡Compara! ¡No mames! Gravity y Dragon Ball Z fueron las cosas así que tampoco tenían gran expectativa y ya que las vi fue de, oye, qué película más chingona. Esas fueron las mías, así de, all right. A ver, Dr. Hill, ¿tu top 3 de películas? Yo creo que en tercer lugar estaría igual Dragon Ball Z junto con yo creo que sí la de Thor, sí me gustó bastantito, la neta. En segundo yo creo que Iron Man 3, a mí sí me gustó mucho, la disfruté un putero, la verdad. Y en primero yo creo que sí El Hobbit, está muy cabrón. Madrazos. A ver, ¿qué fue de este año tu top 3? ¿Mi top 3 de cartelera? Sí, de cartelera de este año. Hasta videos que se hayan estrenado este año. Vale. No mames. Nada, pues yo creo que tercero sería El Hobbit, segundo Thor 2 y primero Dragon Ball Z. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Nos movemos a series? ¿No? A series, mi decepción del año. Chingo. Sí, mi decepción del año en series sí fue Shield, no mames. No, hombre, está bien culero. No lo habías mencionado, güey. Sí, no mames. Yo no esperaba que saliera super, esperaba que saliera, que estuviera bien hecha la pinche serie, que siquiera los pinches actores actuaran bien, que trajeran el pinche traje de Shield, algo que fuera icónico del cómic de Shield. ¿Cuál cómic de Shield? Perdón, más del Shield referente a los cómics en Marvel. Algo chingo, como en la película que todos traían su traje de Shield. Y aquí nadie lo usa, ni si, más que creo que la china que conduce la nave, bueno, el avión, y ya, güey. De ahí en fuera todos son muy malos, las actuaciones son patéticas, yo siento que el casting está mal hecho y las tramas son muy, muy, muy mediocres. En mi opinión. A mí me ha gustado solamente por los detalles hacia el universo Marvel. Yo admito que el equipo no sería un equipo que una organización como SHIELD daría. Y es más bien como intentar hacer un CSI del universo Marvel con un poquito de X-Files. Pero no justifica todos los detalles que tiene. O sea, a mí me parece una serie para seguir viendo, pero yo no esperaría que dure más de 2 temporadas. Yo no espero que ni siquiera que la renueven, güey. Ya que la cierren, esa chingada. ¿Mandada algún? Por favor. ¿O quién más tiene una decepción de este año? De series. De series, que no vi muchas series este año, güey. Yo vi un chinguero, güey. A ver, mencionalas y así igual nos acordamos. A ver, yo voy a mencionar algo. No es decepción porque la neta, también soy muy huevón y no veo series. Ay, perdón. Sí, la neta me da mucha flojera, pero este año, redescubrí una serie viejita, La Niñera. La he estado viendo como poseído en Netflix. ¡Qué miedo me das, güey! No mames, está súper divertido The Nanny. No mames. Con la Fran Drescher. ¿Te parece cachonda la Fran Drescher? Hay momentos en los que se ve bien, aunque ahorita ya como está toda MILF, está como mucho más sabrosa hoy en día, sí dices... Pero en La Niñera hay un par de capítulos que dices, ¡ay, mi reina! Bueno, pero el punto es que... Happily divorced. Bueno, redescubrí La Niñera y la estoy viendo como poseído, y por fin dije, ¡ay, pues ya está ahí en el Netflix, Breaking Bad! dicen que está muy chingona. No mames, de hecho eso era lo mejorcito, yo creo, de este año. Entré, vi el primer capítulo, ya valí madres. ¿Por qué? Porque hace semana y media vi el primer capítulo, ya voy al final de la cuarta temporada. Ah, estás bien pendejo. Me la estoy devorando así como posible, la veo en el Wii. Está súper chingona, güey. Entonces, el otro día estaba viendo el registro del Wii, me aventé 8 horas en el Netflix viendo Breaking Bad un día. Entonces, sí, Breaking Bad está que te cagas de increíble, voy en la cuarta temporada. Entonces, no es la decepción, para mí es la sorpresa, porque no tengo decepción, o sea, yo no esperaba ninguna serie. Y para de mamar, Breaking Bad está Breaking Bad es fabulosa, güey, ya les había dicho desde hace un chingo que está bien chingón. No, sí, y todo el mundo dice, ¿no? Y entró mucho en esta onda de la cultura pop. En todos lados ves que hay referencia a Breaking Bad, ¿no? Ya la veo y ya me quedé pendejo, ¿no? Y ya quiero aprender a hacer mi cristal de dulce y, a huevo. Y pendejadas, a huevo. Exacto, pero no lo vi, hasta que no lo vi empacado, dije, oye, sí es cierto, es una cuestión interesante. Vale. Ya. Yeah. Pues yo quiero. Vamos a rapar a la maldad. Le vamos a poner una barba falsa el próximo Halloween. Y lo vamos a llamar quede... Heidenberg. No, y les voy a aventar dulces a los chavitos. Y ellos van a tener que. Y les voy a decir, say my name. Y los chavitos van a tener que decir, Heisenberg. Y yo les voy a decir, you're goddamn right. Ay, no, mames. Y ya les voy a meter. O sea, ¿no tuviste decepción de series? No. Yo este año, pues lo único que me costó trabajo ver fue Beauty and the Beast. Yo estaba esperando mucho de esa serie de Beauty and the Beast porque la original era buena. Bueno, buena para su época, vamos a decir. No la vuelvo a ver nunca. O sea, nunca me acercaría a volver a ver a Ron Perlman haciéndolo de la bestia. Pero vi la nueva y te puedo jurar que en lo que vi esa temporada, vi 8 temporadas de otras series antes de poder terminar esa, de la flojera que me dio. Entonces, me dolió mucho ver Beauty and the Beast. O sea, los actores estaban mal y por enésima vez reutilizaron la mansión Luthor. Entonces, sí, casi veía a la tipa esta de que la hace de la bella, no me acuerdo cómo se llama la actriz. Kristen Crook. Y así como que en la escena final de temporada están en la casa de los Luthor. Casi solo pasó, le faltó que pasara por ahí Oliver Queen grabando también. No, y así como ella, este lugar se me hace conocido. Se renta mansión para series. Entonces, la verdad, esa fue mi decepción, ver Beauty and the Beast, y por eso ya no vi la segunda temporada. No, pues tenemos saludos. Puta, no mames, tenemos un chinguero de saludos. A huevo, sí, desde el Facebook. Dice Aldo Romero, dice, yo quiero saludos. Alguien mande saludos, manda saludos. Hola. Chingón. No, pues, estuvo chingón. Ego Navarro dice, yo quiero una mentada y saber cuáles son los propósitos de Año Nuevo de Matt Madrazos. Y si sabe aproximadamente cuánta gente se lamentó en el 2013 y a cuánto a lo largo de la vida de lo que lleva la saga. Adicionalmente, una mentada para el Graf. Se agradece. ¿Eh? Que le mente en la madre al Graf. Ajá. ¿Por qué? ¿No ¿Por más? Qué no? Ego Navarro dice. Uy, perdón. Matt Madrazos, ¿puedes venir a mentarle a su madre al Graf tantito nada más y regresas? A micrófono. Pero micrófono, amigo. Chingón. No, super efecto que voy a tener que meter. Sí, es todo. Samuel Velázquez dice, yo quiero saludos. Bien por ti. Víctor Rodríguez dice, un saludo a mí y a mi novia Miriam y feliz fin de año. Y ya no inviten al Chetiva, se ríe como malvado de la película Noche de Miedo, la original. Saludos. Mira, ah, madre, no sé de qué habla. Ajá. Ah, Fright Night, no he visto la original. La nueva es buena. Sí, se ríe así, madrazos. Sí, como... Okay. Denny Ortega de Banderas dice, saludos, porfa. Ay, porfa. Ay, porfa. Ay, saludos, güey, saludos. Daniel Ortega. Denny Ortega. Isaac Corona dice, saludos para mí, XD. Se nota que en este domingo, de verdad, mucha gente no tiene nada que hacer. Como que es esa temporada rara entre la semana de Navidad y la de Año Nuevo, en la cual estás de verdad tumbado así junto a tu familia y nada más estás mejor viendo el Facebook para salir de esa realidad, ¿no? Ya, chingón. Se me fue la palabra. Rami Salazar Patiño dice, yo quiero. Maldad, pero dale. Dice, ¿qué? Eso es el yo pedo. También quiero, pero no se da. Maldad, dale. No. Ok. Bart Temoni dice, saludos para mí y una recordada a mi cuñado José. Cuñado José, chingón a su madre. Chingón. Chingón, esos son los saludos hasta ahorita. Bueno, entonces ahora lo mejor de series, top 3 de series de cada quien. No, espas, también. Bueno, ¿series? Sí, series. Pues es que no vi muchas series, Ay, no viste. Bueno, vi Sherlock, la es la pura onda. Vi la continuación de las series que estaba viendo. ¿Quién dice? Yo digo. Ah, sí, ¿no? A mí sí. Me gustó un chingo. Ya que están diciendo que están chingones, pues esa la vi este año y está chingona. ¿Sabes qué otra serie está bien mierda? Big Bang Theory, dice, cada temporada se vuelve más mierda. No, esa temporada mejoró tantito. O sea, no está como que de nuevo al nivel de la temporada 5. No, pues sigo pasando. Es un nivel bajo, güey, la neta. No, no es un nivel tan bajo, pero bueno. Digo, hay cosas más decadentes. Bueno, a lo que me refiero es que... A lo que me refiero es que he visto este año la continuación de las series que había visto. Pues mi top 3 entonces sería, pues no sé, Walking Dead y este... Sería Walking Dead, Breaking Bad y Game of Thrones. Game of Thrones, sí, sí. Game of Thrones es igualito, güey. Es igualito el mío. La pura onda de lo que vi. Yo sería mi top 3. Sherlock, muy chingón. Yo vi... Bueno, Sherlock es de hace como 2 años. Por suerte, ahorita este año, para cuando estén escuchando esto, si esto es 31 de diciembre, recuerden que mañana se estrena la tercera temporada de Sherlock. ¡Qué chingo! Que nos toca ver... ¿cómo se llama el capítulo nuevo de Sherlock? ¿Maldad? ¿Te acuerdas? De la casa... El cuarto vacío. No, es el caso del cuarto vacío. ¿No veían ustedes Arrow, una madre así? Yo veo Arrow, no está en mi top, está bastante bien. Nueva temporada sigue en el estilo de Smallville. O sea, esa serie desde un principio dijo, esto es más o menos como Smallville, pero ya presentaron a Barry Allen y ya lo presentaron como Flash. No más que no he visto el capítulo de Flash. Ya. Es lo único que me falta ver. Salió Canario Negro. Arrow, entonces está chingón. Sí, yo sí he visto Arrow, sí está bien. Pero está al nivel de... No, está un poquito... Sí, ¿de las primeras temporadas de Smallville? No, o de yo las te diría... Es que te dices que la trama está bien, agarran lo necesario que deben tener de Arrow y lo combinan con otros personajes que necesitan meter. O sea, sale mucho Deathstroke, The Terminator. Ahorita se está haciendo mucha referencia a la Liga de Asesinos. Que bueno, eso también lo están haciendo en Beware de Batman y no implica que sea bueno. Y... Aguas con el Batman. Súper rápido, sí, cierto, se me olvidó. Decepción del año, Beware de Batman. Aguas con el Batman está súper culero. Fin del comunicado. Sí. Beware de Batman estuvo horrible. Aguas con animadas, el Batman. ¿No? Pero serie. Aguas con el Batman. Bueno, hablamos animadas. De animadas aparte, porque sí es otro desmadre. Sí. Yo en mi top, yo creo que pondría Breaking Bad, que fue de las series que sí viví el final de temporada este año. Me encantó chingón. Breaking Bad. El final no tanto, nunca me gustan tanto los finales, pero bueno, eso ya es cuestión mía. Pero la serie fue muy buena. No, yo sí sé, güey, si ya sabe, lo contaron, pero no te lo voy a contar. Ah, no, hay que olvidar. Ah, no, pero esa es animada. Bueno, iba a hablar de Futurama. Bueno, pero ya. En el otro top sería, en dado caso, sí tendría Arrow en mi top, porque sí me ha gustado cómo va la segunda temporada. Y ya estoy llegando a la etapa final de la séptima temporada del Doctor Who, que la verdad sí como que me llevé y dije, para de mamar, porque yo empecé este año viendo... ¿Y está bueno? ¿Ya por fin avanzaste? Sí, yo te puedo decir que el primer capítulo de la primera temporada es el único tope que debes llevar contigo, o sea, porque a mí me tomó un año acabar el primer capítulo de la primera temporada, pero llevo como un año tratando de verla, güey, exactamente igual que tú, es que y no puedo. Me pasa como Star Trek, como Star Trek, qué pinche hueva. Así como de, ay, es de culto Star Trek. No, es que yo terminé de ver el primer capítulo de la primera temporada, que sí es cansado y aburrido, y a partir del segundo son crisis así mundiales en cada capítulo. Entonces, a mí la verdad sí me gustó y yo ya llegué a... Ya estoy llegando al final de la temporada de Matt Smith. Entonces, pues la verdad yo puedo decirte que sí, ya a partir del segundo capítulo de la primera temporada te vas de corrido. Entonces, la verdad, para mí mi serie de año fue también... ¿Sabes qué fue? Por cierto, yo no lo mencioné mucho, pero ¿sabes que estuvo bien chingón? Y aquí creo que solo el Dr. Hill lo ha visto. Sí, ¿qué? Estuvo bien chingón la boda roja en Game of Thrones. ¡No mames, chicas! ¡No mames, cabrón! ¿Tú lo has visto? ¿Ah, tú sí ves Game of Thrones? Pensé que no veías Game of Thrones. Yo lo veo, no se me hace tan sorprendente, ni tampoco Walking Dead se me hacen sorprendentes, pero están buenas. Bueno, porque estás malito de la cama, pero ¡no mames! ¡Estuvo bien, vergas, bien, vergas! Ya. Eso era todo lo que quería decir. Bueno, vergas. Comunicado. Vergas. Sí. ¿Y ahora decepciones en series animadas? Bueno, pues en series animadas. Ya, yo otra vez. Ah, sí, ¿verdad? Perdón. Sí, ¿verdad? A todos modos, dedito. Censurado. Lo que no sabes es que tu voz nunca se escucha en los podcasts. Censurado. Mejor te golpeo a ti estas voces. No creo que le importe tanto en el fondo. Bueno, ya, ¿cuál es tu top? No, top no tengo, no veo mucha tele. Ay, a huevo la carota. Hipster, no, así salía no bien. Tele. No, pues pero... es que con la tele que tienes, yo tampoco la vería. ¡A huevo! Mira, la tele que ella tiene es digna de las teles de bulbos que tiene la maldad arriba en su cuarto para adornar, güey. Bueno, ya. Bueno, creo, porque lo yo nada más. La tele que vi este año es un programa que se llama Paracinema. Pasa por el. ¿Cómo se llama? Pánico, el canal. Por el canal Pánico. Y pues hablan generalmente de cine de terror. Han hablado últimamente de terror cósmico. Está bueno, está bastante entretenido. Que por cierto, qué raro, hoy le puse tantito en canal Pánico y estaban pasando esta película de Jacket. La chaqueta. Ah, está bien chingón. Con esa cosa. La Keira Knightley y Jay. El Adrian Brody. Y está buena la película, pero es muy buena. Pero no, no es de terror. ¿No la habías visto? Muy buena. No, yo ya la vi, pero lo que digo es que no es de terror. No. Y está en suspenso. Y está en pánico. Bueno. Pues sí, o sea, no está mal el canal, está chido, ¿no? Bueno, ya, eso es lo único que vi en tele. Para cinema. Ah, estuvimos viendo Justice League. ¿Y qué tal? Chida, ¿no? Sí. Muy buena. Sí, sí, sí. Muy chingón, entretenida, Justice League, la verdad. La última gran serie del... Está chida la serie de Batman y sus compas que le ayudan. De hecho. Bueno, en las siguientes temporadas... Sí, la serie de Batman y los otros. Ah, ¿la de Brave and the Bold? No, es esta cola. No, no, o sea... Justice League es Batman y sus cuates que le ayudan de vez en cuando. Batman y sus chachos. ¿Y entonces qué es Brave and the Bold? Porque Brave and the Bold es la misma mierda. Ah, bueno, sí, pero Brave and the Bold no lo hemos visto. La verdad no me da muchas ganas a mí tampoco. Bueno, pues ahí está. De mis hermanos, ¿no? De animación. De Tortugas Ninja super chingones. Tortugas Ninja, estabas de huevos. Ah, huevo que Legend sí. of Korra, estuvo buena. Legend of Korra. Esa fue decepción del año. No, para mí sí, fue decepción del año. Total y absolutamente. La vi con mucho, mucho interés, me gustó mucho. ¿Y sabes cuál? Le voy a dar una mención honorífica nada más a esta, porque no sé si en realidad si se le puede llamar serie, yo diría más bien que es miniserie. La nueva edición de Mickey Mouse de 2013. Me está gustó muy chingona, mucho. Está muy chida. Está muy, muy buena. Voy a coincidir con eso también. Animación Korra es del top, es lo más pinche increíble que vas a ver. La serie de Mickey Mouse es la onda y ahí les va la nota rara. Acaban de estrenar la serie de Turbo, la película esta del caracolito de DreamWorks. La acaban de estrenar. ¿Dónde? Hay una serie de animación, Simón, que sí, continúa cierto. La película, pero es una producción de Netflix. Órale. Entonces ahorita en Netflix la pusieron. ¿Y qué tal? De... ¿Chido? Está muy chida. Qué miedo me das. La animación es muy buena, el diseño es muy bueno. Los guiones son cagados, son rápidos, son cotorros. ¿Están vestidos de colegiala de Cebetis? No, pero espero que pronto. Okay. Está muy bueno, yo les recomiendo, aparte como recomendación y cosita increíble, vean. ¿Se te ve sexy un caracol Turbo vestido Fast. De... Turbo de Fast. ¿De Cebetis? ¿Eh? ¿Te vería sexy un caracol vestido con uniforme de Cebetis? No. Ok. A menos que sea caracola. Chingón. Con esas caracolas marinas. Está muy chido Turbo Fast en Netflix. Está, yo no está lo chido. Puse. Habrá que verlo, quién sabe. No sé, a mí las que me gustaron fue obviamente la continuación de Tortugas Ninja. Yo vi este año JoJo's Bizarre Adventure. No sé si acabó este año o no, acabó el pasado. Ahorita acabó la parte 2. Acabó la parte 2 este año, ¿no? Ajá. Entonces, yo vi JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure, super chingón. Over serie the top. De animación chingón este año, Kill la Kill, güey. Kill la Kill, Kill la Kill. La neta, sí. Kill la Kill está chida. Informes, pero no del Cebetis. Pero también se... Hablando de animación, que creo que nadie está viendo, Hajime no Ippo, el Rising, no mames. ¿Está de huevo? ¡Qué chingón está! Les recomiendo mucho si les gustaba Hajime no Ippo. Rising. Está bien vergudo. Para mí la decepción total fue Korra. Se me hizo súper, súper mal pedo eso de... Te vamos a plantear algo sobre, no sé, en bien seis cabrón. Capítulos, siete capítulos súper lento para ponerte un pedo cabrón. Y dices, vale, me los chuto los seis capítulos que están un poquito de hueva, pero ahí va. Para terminar todo el pedo, a fin de temporadas, en dos capítulos, súper pitero. La neta, de lo más pinche para mí, Korra. Para mí. Está bueno. Y ya, pues yo creo que mi top sería Kill la Kill. La continuación de Hunter x Hunter. Y JoJo's Bizarre Adventure en primer lugar. Está súper, súper divertido. JoJo's Bizarre Adventure, súper divertido. ¿Es el anime, dices? Ajá, el anime. Bueno, lo tendremos que ver. Sí, está súper divertido. Ya de rápido, entonces las mías serían Legend of Korra, Tortugas Ninja y Futurama. Ah, Futurama, el final de Futurama. El final de Futurama, güey. Valió la pena. Estuvo bonito. Estuvo bien. ¿Tercer, cuarto final de Futurama? Es el cuarto. Sí. Si no lloraron es que no tienen pinche alma. Espera, voy a cambiar ahí, voy a meter a Futurama porque yo nunca había visto Futurama en forma más que la... Películas. No, más que la primera temporada. Y este año me eché todo Futurama y ese sí es igual, está ahí en mi top. Está bien chingón. Pues igual, Loreta, animación, Kill la Kill me lo latió mucho y Futurama me mató de risa. Sí, de huevos. Y muchacha. Ah, sí, ahorita estoy... Sabía que me ibas a balconear con eso, cabrón. Sabía. ¿Estás viendo Inuyasha? Estoy re-viendo Inuyasha. Ay, Inuyasha era la onda. Inuyasha está chido. Películas y todo. Yo soy fan de Inuyasha. Inuyasha estaba chido. ¿Qué nos vamos? ¿Videojuegos? ¿Alguien tuvo decepciones en videojuegos? Ay, decepciones de videojuegos. ¿Te puedo decir? El Gears of War Judgment no está tan bueno. ¿No? ¿Lo jugaste? Sí, y no está tan chido el Gears, ¿no? El Gears ¿Sí of War putero? Judgment, sí. Está no mames, lento, está de hueva, está... Más o menos, gráficamente está chingón, pero... No sé, la historia y personalidad que tenían. Ahora sí que sin Marcus Fenix esto ya no es Gears of War. ¿Y no sale ¿Sí? ni en serio? Cameo ni nada? No. Ah, qué pitero. ¿No? ¿No? ¿No? Qué pitero. Hermano de Kung Fu Man, ¿tú qué estás jugando? ¿Cuál fue el juego que más te latió este año? No, el que el menos lo decepcionó. Whatever. El que menos, que dijiste que pintrafa. Que dijiste que pinche pitero está ese pinche juego. Una mención también medio en lo que lo piensa el hermano de Kung Fu Man. El Assassin's Creed 3 también no está tan bueno. Fíjate que no. Gráficamente está muy impresionante, se ve bien chingón, los diseños son buenos. Pero está muy plano. ¿Y el 4? No, el 4 no lo he jugado. El Black Flag todavía no lo he jugado. Pero el 3 sí está como que de huevita. De huevita. Hecho, para mí fue Assassin's Creed 2 cuando los cargué gratis en Xbox. ¿No te gustó para nada? No, me dormí en 2 horas. No mames. Estaba jugando la campaña. Yo ahorita ya me acordé cuál fue mi decepción del año, que fue un juego que ya ni compré, nada más por... Solo porque vi las reseñas, y sí lo estuve esperando como 3-4 meses, que fue el de Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, que se veía muy bonito. Shadows, ya lo sé, pero se me fue. Tanta palabra en inglés se me desvió. Ya. Articula. ¿Cuál culo? No. Articuno. Montres. Zapdos. Yo lo quería jugar. Los son modelos solo, se veían ¿cierto? Bien y los trailers mostraban así como que el juego iba a ir bien. Decías, no, sí lo quiero y lo voy a comprar en el Xbox y todo el desmadre. Y lo primero que vi fue que la maldad me dijo en una de esas. El día que salió, ya estaba juntando mi dinerito. Y me decía, oye, ¿ya viste el review en Game Trailers? Y le digo, no, ¿por qué? Madre, es un 2. Ah, güey. Y yo... Para de mal, tan culero está y te van explicando todo lo que va mal con el juego. Dije, no me hagan esto, yo quería jugar ese juego. Lo hubieras bajado sí, lo de quería. Cualquier manera. Pero pues tenía que pagarlo, güey, no iba a pagar no, pues, los $30 que me va a costar. ¿Podría bajar el demo ahora que me pongo a pensar? ¿Hay demo? Yo supongo que sí. ¿En Xbox? Yo supongo que sí. Oh, grandioso. Bueno, me voy a dar el lujo de... ¿Eres un güey? Yo supongo que sí. Pero bueno... Ese fue así como mi decepción del año. Estaba muy en mi mood de Tortugas Ninja y así como que me arrancaron el corazón por un momento y me dijeron, ya no lo necesitas. Fatality. Pues mi decepción del año es que realmente lo que he jugado no me ha decepcionado. O no he jugado algo pinche. No me acuerdo que jugar algo pinche. ¿El Soul Calibur salió este año? No, salió el pasado. Ta madre, entonces no. El Soul Calibur está bien chingón, salvo porque no tiene nada de historia. Está bien chido. Ay, si fuera de eso... No. El modo Barbie es fabuloso. El modo Barbie el gameplay, bueno, los escenarios... El gameplay está bien chingón, los escenarios están bien hermosos. Algo que yo voto, la música mejoró también a niveles impresionantes en relación al 4. O sea, si el Sale Lesio, no mames. Si el Soul Calibur 5 le hubieran puesto los putos finales... Un pinche modo arcade pendejo hubiera sido así el Soul Calibur más grande desde el 2. Sí. Bueno, pues, pero esa fue lo jugamos este año. Tu decepción. A ver, yo voy a cambiar un poquito esto, porque afortunadamente lo que jugué este año nada me decepcionó, así no, que pues voy a convertir mi decepción en la frustración del año. Ah, chin. La frustración del año. ¿Que murió tu play? Se murió el play. A huevo. Y me quedé con Asura encabronadísimo. Hijo, qué buen juego. Buen juego. Me quedé... Asura encabronado. Asura encabronado. Es Asura encabronado. Me quedé ahorita con el regalo del intercambio Saga. Me regalaron Anarchy Reigns, que también se ve súper pistola. No lo puedo jugar. Y lo peor, me costó un huevo, así, un huevo, conseguir el Killer is Dead. Edición super, no me chingues. Bien bonito, cajita, la verga. La verga. No... Lo he abierto. Podido. No, lo peor, ya cuando medio revivió el Play para checarlo, y dije, bueno, este Play va a vivir como 1 o 2 meses más, no hay pedo si juego hoy, un día voy a jugar el juego, lo voy a quitar y ya, pero nada más para quitarme eso. ¿Llegó? Y se volvió a morir en ese momento. ¡A huevo! Entonces ahorita mi Killer is Dead está atrapado en mi Play, ya desvirgué mi pinche super paquete, no puedo ni ver el book card porque dice, tiene spoilers. Entonces, sigo a 3 meses y medio y no puedo jugar Killer is Dead, que se ve que es la mamada de juego. De lo más chingón del Suda desde No More Heroes 2. Entonces, ahí lo tengo y está así de, ¿Quieres jugarme y no puedes, puto? ¡Maldita sea! Entonces ahí está. Decepción, no. La frustración del año. La frustración de la maldad. Pues no sé, yo de. Yo creo que mi frustración más bien sería en el aspecto de los anuncios hacia la nueva generación y cosas así. Que bueno, de momento, por ejemplo, la nueva generación no me llama tanto la atención porque no ha habido nada interesante. Cosa que siempre pasa cada que sale una nueva generación. No sí, tanto wey, pedo. Tú no y yo, pedo. Todos los que estamos en esta mesa sabemos. Pero yo creo que no siempre es mi bueno. Frustración sería en un juego que no ha salido todavía, pero que los anuncios cada vez lo van haciendo más decadente. Salvo los últimos. Al último dos anuncios que dije, bueno, todavía se puede salvar, que es el Smash. Porque con los pinches anuncios del Sakurai diciendo que va a estar bien cortado y que no va a haber cosas y que no va a haber cinemas display y que no va a haber modo de historia, yo siento que eso sería como mi decepción del año en cuanto a anuncios para juegos del siguiente año. No, ahorita ya vamos a hablar de los juegos. Eso sería así como, qué pinche culeres. Sí. Y pues ya de juegos chingones. Puta, el Link Between, Between the Worlds está bien. ¿Cuál? Pinche, el Link, el nuevo Link de 3DS, Between Worlds, está bien chido. No es un gran juego, no es un pinche juegazo del año, es un pinche Zelda común y corriente, fácil de acabar, como todos los pinches Zeldas, la neta. Pero está bonito, está chido, te recuerda mucho a Link to the Past. Creo que ese es el chiste. Ajá, de todos los sonidos de Link to the Past, está muy, muy, muy, muy, muy bonito el juego. O sea, es de esos juegos que lo tomas y no lo dejas hasta acabarlo, ¿no? Y lo acabas en chinga loca. Lo acabas en chinga loca. ¿Y cuáles los otros? ¿Qué otro? Last of Us. No mames, güey. Está bien pinches vergas el Last of Us, güey. Bien pinches vergas. Sí, o sea, se ve hermoso. El juego está muy chido. La historia está chingona. No llevo mucho, no te puedo decir, puta, no mames, empeora o mejora, no lo sé. Pero está bien, bien pinches vergas el Last of Us. De lo que he jugado. ¿Qué otra pinche mierda jugué este año? Ah, y el Injustice. El Injustice, para que veas, fue de los juegos que yo esperaba que fuera una mierderez. Y está muy chido. Bueno, a mí en lo particular se me hace muy chido. Quizás el modo de peleas al estilo Mortal Kombat sea el que nos conflictúa un poquito más. Porque estamos más acostumbrados al Marvel Capcom, que es más dinámico. Pero aún así no. El juego está muy, muy cabrón. O sea, está muy divertido. Yo igual concuerdo en que el problema es que ese sistema de combos predefinidos, a mí se me hace muy contraintuitivo y es súper fácil de olvidar. Entonces no es lo mismo, como dices, entrar al Marvel Capcom, que sabes que todos iban en una cierta línea, a que en el Injustice tienes que aprender bien los combos de un mono y te chingas si quieres jugar bien. Yo creo que mi top sería entonces, mi top 3 de juegos chingones sería Injustice, sería Tomb Raider, que está bien, bien, bien vergas, y Last of Us en primer lugar. Ese sería mi top. Híjole, el pedo es que ahorita este año no jugué ningún... Bueno, no jugué muchos juegos nuevos, sino la mayoría son del año pasado. No, pues es que el Injustice siento que me quedó a deber a mí, la verdad. Como que no me encantó. El Last of Us no lo he jugado, ni el Tomb Raider tampoco. Pero dicen que están muy chingones. Es que es el pedo, güey, que este año no jugué ninguno de este año. He jugado puros juegos viejitos. Yo soy muy retro, compro mucha chingadera vieja y me pongo a jugar esas madres. Va, me quedo sin juegos este año. A ver, yo maldad. Sí lo tengo clarito. Antes de que se muriera mi Play, de este año, porque lo compré en febrero, no mames, el Metal Gear Rising Revengeance está que te cagas de increíble. Es lo más pinche divertido del mundo. Pinche música chingona, pinche acción sin sentido y que no se detiene. Súper increíble el Metal Gear Rising Revengeance. Y como luego se murió el Play, regresé al Wii, pobre Wii, hasta Wii. Me volteé a ver así de, a ver, culero, nomás no me pelas porque ya no tienes la consola, ¿no? ¿Cómo te vas con tus amigotes o podemos a jugar con esa pinche vieja gorda negra? Exacto. Hasta que te dejó, ¿verdad, puto? Ahora sí, ¿verdad? Y yo, oh, ya, pinche Wii, no sé así, ni madre, culero. Bueno, entonces este año me puse a jugar Sin and Punishment Star Successor, está que te cagas de increíble. ¿A poco sí? Está súper chingón. Está súper divertido porque es un shooter muy clásico. Va. Buenos controles, acción sin sentido, desenfrenada, historia pendeja sin sentido. Se me hace bien feo el juego. Modelos y de baja lo he visto como en 50 varos y siempre le he hecho el Yo feo. Lo compré como en 100 porque no estaba tan barato, pero puta buenísimo, Buenísimo, vale mucho la pena. Empecé Y bueno, y por lo mismo, los otros dos también son de Wii, pero los pongo más bien en un último lugar porque son como redescubiertos, que es que me puse a jugar de nuevo el Tatsunoko Capcom. Bueno. Y el Castlevania Judgment también lo volví a jugar. Eso está muy raro. Puta, me estoy divirtiendo como no tienes idea con el Castlevania Judgment. Sí me gusta un chingo. Estoy descubriendo sus bondades que fueron pasadas por alto en los círculos profesionales. Juegazo, ¿eh? Juegazo el Castlevania Judgment. El Wii Forever. Ah, y Mario Galaxy. Bueno, yo sí me eché juegos de este año y es más chingón juego. Fueron poquitos hasta eso. No, el Batman. No. Ah, sí, el Batman. Fue de los pocos que sí acabé este año. Pero este año jugué tres juegos que salieron precisamente en este año y que sí me llamaron la atención. El primero fue que se liberó el Phoenix Wright HD Trilogy para el iOS. O sea, los tres juegos principales de Phoenix Wright y todo su desmadre de abogados para iPhone en alta definición y se puede jugar en el iPad, la chingada. Pero qué divertido estuvo ponerme a jugar esa porquería. Creo que llevo más de la mitad del primer juego y la verdad me ha gustado mucho. En segundo lugar, también lo estoy jugando en iOS, pero está en casi todas las plataformas. Es The Wolf Among Us, el juego basado en Fables. La verdad, tan solo con la intro y la primera escena de batalla, aunque no es un juego de acción ni de nada, una vez más es más bien de aventura y de investigación, me gustó mucho, mucho, aparte el diseño de arte. De verdad, sientes que estás agarrando, que estás en medio de tu lectura de Fables normal. Y por lógica, pues el Batman Arkham Origins, que a pesar de todos los defectitos que en su momento les dije del juego, pues es de los pocos juegos que sí acabé totalmente este año en cuestión de semanas. Entonces, pues la verdad, sí fue así como que un buen año. Ya sé que creo que entre todos los juegos que dijimos todos, casi nadie dijo ningún juego demasiado mainstream. Pero bueno, o sea, pues es que nosotros no jugamos tanto Call of Duty, no es Call of Duty para la saga. Esas mamadas, no. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer mención honorífica a Dragon's Crown. ¿Dragon's Crown? Dragon's Crown. Es un juego con un arte muy bonito, visualmente está muy chingón. Y... Ajá, es el mismo... Bueno, y el chiste es que el juego... Sí está chido, pero tampoco es la gran mamada. O sea, muchos dicen, es que está muy vergas y no sé qué. A mí en lo particular se me hizo bastante divertido, pero no así como para decir... ¿Qué juego tan cabrón, puta madre, se caga de perfecto? No. Yo lo jugué un ratito en casa de Cero, amigo del meme. A mí sí me gustó de a madres. ¿Sabes qué? Yo creo que divertido. A mí me hace falta jugarlo de cuatro. Nosotros lo jugamos en equipos y es pendejamente divertido. Yo creo que en equipos estaría más divertido. Yo lo que les puedo decir es que estamos en una época en la que estamos como que en dos lados. Están los que podrían considerarse gamers que les gustan más los juegos... Que lo único que les importa es que sea lo más realista posible, los que se van por los Call of Duty y los Assassin's Creed y todas esas cosas. Y por el otro lado está ese extremo de como los que están tan metidos en esos juegos, que ya jugaron también ya los Call of Duty y todo el desmadre, y que ahorita se están lanzando de nuevo por lo más retro, o sea, jugar Dragon's Crown, juegos que se ven como más como que de artistas, donde ya se ve un nivel de arte distinto, o sea, como ahorita salió en PC y Mac ya al fin Fez. No mames, juegos de artistas, bajen Super Ya Fighter 3 para su iPhone y iPod y iPad. Es gratis. Y, sí, bueno, no estoy diciendo que sea una basura de juegos, ¿no? La verdad está muy bastante chido, pero no se me hizo tan espectacular como la reseña decían. Sí, pero hay como que ya ese grupito de personas, ¿no? Que ya no juegan juegos que hasta cierto punto los otros juegos son muy complicados de hacer, cuestan mucho dinero. Y estos dos juegos son como de gente, de grupitos como de 50 personas, 20 personas, 5 personas. Sacan un juego y de repente se vuelve súper popular, como ver un Super Meat Boy. Sí. O salió de Tiny Thief en iOS y todos esos desmadres. Entonces siento que hay como que ese ambiente en el que por un lado la gente a veces exige juegos muy complicados, pero por otro lado, cuando tiene sus ratos, prefieren jugar juegos muy simploncitos. Y ha habido mucho de eso estos últimos años, como ver Bastion y ver Fez, es un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Tú qué jugaste, madrazos? Yo sigo atorado con la misma pendejada, ya sabes. ¿Qué cosa? No ha podido acabar el Tetris, güey. No llega al final. Sí. El Necro es malísimo en el Tetris. Me dejo ganar para que no se ponga por... Ay, ese es ese es amor. Si te deja ganar en el Tetris es que te ama. Sí, wow. ¿Y cuál era el juego que no acababas? Mario Bros. No, Fatal Frame. ¿Cuál de todos? Primero. El uno está chingón, es el que más te cagas para adentro. Sí. Nadie ha acabado el 3, esa pendejada es imposible de acabar. Difícil. ¿Verdad, hermano de Kung Fu Man? Pues yo me quedé atorado en que tenía que saltar de un edificio a otro en el 3, nada más. ¿Y ya estaban los fantasmas en la casita? No sé, no me acuerdo. Ya hace como 3 años que lo dejé de jugar. Qué mal pedo. ¿Sabes qué recomendaría en ese caso? Por ejemplo, unos amigos hace muchos años jugamos el 2, el de Crimson Butterfly. Uh-huh. Y la cuestión es que lo acabamos convirtiéndolo en experiencia colectiva. Entonces, como 1.5 meses era de... Nos vamos a ver los sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 9. Oh, suena jugando. Todos en un cuartito a oscuras jugando Crimson Butterfly. Y así rolando el control y con gancitos. Y así acabamos. Es lo que necesito para acabarlo, ¿no? Gancitos. Necesitas gancitos o hacer la experiencia colectiva y así. Puede ser, pero la neta sí lo juego en microabonos, es la verdad. Ah, bueno, ahí está. Y pues mi decepción divertido del año, no sé si salió este año, ¿no? Pero fue el Ninja Gaiden 3, pinche juego guango, la neta. Ay, ¿por qué sale la Johnny? Ay. No, la tío. Sí, cierto, No sé. ¿En qué lo juegas? En Xbox. Supongo que se 360, ¿no? ¿Ah? ¿360 o normal? No, el Ninja Gaiden 3. Supongo que sí. Ah, ¿no? Ya. Perdón, me confundí. Pero está el de Wii U y está el de Xbox. No, está el Ninja Gaiden 3 y el Ninja Gaiden 3 Razor Edge para el Xbox. El Razor Edge, según yo, es el de Wii U que después pasaron a las consolas pasadas, ¿no? Ah, ya. No, pues el normal. Bueno, esta semana en Saga Podcast, las complicaciones de las versiones y reversiones de los juegos. Pues estuvo muy pinche. Y del año, pues... ¿Qué joder? Lalis Madness. Más o menos. Yo quiero jugar esa madre. Apela a mi gusto personal en muchos aspectos. Está 2-2. El arte está muy cabrón. Sí, puede que sea eso. Ya que les dimos... ¿O qué más nos falta de tops? Comics. ¡Ah, cómics! Se supone que hablamos de cómics en este pinche podcast. Ah, o sea, básicamente es un podcast acerca de cómics. Y otras cosas. Pero... Y las otras cosas son tantas que abarcan más espacio que los cómics. Yo considero más de videojuegos. Siento que hablamos más de videojuegos. Yo quiero creer que deberíamos hablar más de cómics, pero ya, la ventaja es que cada quien tiene su pinche punto de vista. ¡Yay! A ver, cómics, decepción de cómics en este año. Todos los pinches complementos de X-Men contra Avengers. Todos los putos complementos. Eso fue hace 2 años, güey. Me vale madre. Todos los complementos de esas chingaderas que leí este año. No, no es cierto. Hombres X contra Avengers salió el año pasado y terminó en este año. Sí, acabó en este año. Ah, tal vez. No sé. Pero todos esos pinches complementos culeros están horribles. Son horribles, horribles, horribles. Sí, yo siempre lo he dicho que todos los tie-ins de las historias principales del universo Marvel son súper basuras. En general, todos los tie-ins, te lo voy a admitir, todos los tie-ins de las sagas normalmente son malos. O sea, menos nuestra saga. Sí, es que nosotros no tenemos tallín. No, ¿sabes por qué? Porque por si aún historias como, no sé, La Corte de los Búhos, que es puro desmadre de Scott Snyder, lees lo de Scott Snyder y buena trama, interesante, te deja con dudas, te responde otras, la chingada, quedas sí, así. Sí, pero lees todo lo demás. Bill of Prey y Night of the Old, dices, puta, qué basura. Qué basura. Nightwing, Night of the Old, dices, puta madre, qué basura. Catwoman, de basura que me sí, todos los sí que vienen adelante. Ajá, yo, en cuanto a decepción de año en cómics... Sí, sobre todo el de Birds of Prey, sí, es cierto. Yo sí, creo que lo que menos me gustó de este año fue... Ay, creo que Age of Ultron. O sea, aún no puedo terminar de leerla. Ay, Age está of muy Ultron lento y está feito. Y Age of Ultron empieza bien hocicón, bien sí pincho hocicón. Se va por y termina todos bien lados, pinche pitero. Al final no sabes sí ni qué puto desmadre andaba. Si Age of Ultron es una historia que viene desde... Que querían hacer desde The Heroic Age. Güey, Age of Ultron... Güey, sale Ultron como en escasas 10 viñetas en toda la pinche saga, güey. Ese también, si nada más es de partir la madre, sabes que no le parten la madre. Pero yo lo que digo es que una historia que querían hacer desde Heroic Age, porque si se acuerdan en el podcast que hablamos de eso, se habla de ese mundo de Age of Ultron desde Heroic Age en Avengers. Y no lo habían retomado porque no habían podido terminar la historia. Y creo que debieron dejarla ahí arrumbada, güey, porque no estuvo... No fue la gran mamada. Y aparte con los tie-ins, da una hueva. Sí, yo me salté los tie-ins, ¿eh? Yo ya no leo tie-ins, ya, la neta, qué pinche hueva, güey. No, cuesta mucho trabajo. Ya después de Civil War y World War Hulk. En Civil War hubo unos decentes. ¿Y cómo se llama? Unos todavía hay unos. Basura de... Ah, sí, hay unos que están bien culeros, pero el frontline estaba chido. Bueno, a mí me pero incluso en House of M había cosas muy basuras, güey, como lo de Iron Man estaba muy basura. General, si tú compras los tomos de relleno de House of M son malos, pero bueno, a ver, ahora sí, ya, vamos a ser positivos, vamos a hablar de lo mejorcito. ¿De lo mejorcito del año? Puta madre, güey, yo me voy a quedar con Uncanny X-Men volumen 4. Ajá. Superior Spider-Man. Superior Spider-Man está bien chingón. Y... al New X-Men. ¿All New X-Men? All New X-Men. No, sí, te fuiste con puras así de alto rango, güey. De ay, las que wey. Ya todo el mundo dijo, hasta los críticos, no mames, esto está bien vergas. Está bien vergas. El Necro lo dijo, y no, y tienes razón, está bien vergas, güey. Pues es que o está sea, bien chingón, güey. O sea, pues sí, sí. No, nadie te puede negar. Yo en mi caso, te puedo decir que a mí el que me llamó la atención, y lo estoy leyendo solo durante este arco de historia que están publicando aquí en México, y creo que está terminando en Estados Unidos, es el volumen, ¿qué? 7 de Capitán América, ajá, en el que se va a la dimensión de Sola, de Armin Sola, se queda atrapado en ese universo, se encuentra un niño que es el que está cuidando, y está peleando contra la hermana que ya creció, y no sé qué desmadre, es un desmadre, pero suena tan interesante porque sacan tan de contexto el Capitán América, y con trazos de John Romita, que en muchos aspectos te recuerdan a Kick-Ass o Kick-Ass 2, me gustó mucho, mucho, mucho, mucho Capitán América. Por otro lado, también estuve leyendo, para complementar un poquito lo tuyo, también me gustó mucho Uncanny Avengers. Ajá. Y este año también ha sido Año Cero de Batman, Year Zero, o Zero Year. También salió y sigue avanzando bastante bien la trama de Snyder de Batman. Me quedé con ganas de leer Superman Unchained, que es el nuevo de Scott Snyder. Pero ese sí, no les puedo decir nada, ni lo leí. No he podido pagarlo. Chingón. Ah, o de Star Wars. El guión original de Star Wars de Lucas, que está decentón, pero no me mantiene. Pero suena tan interesante el concepto. Eres que un hipster de mierda. ¿Por qué? Por mencionarlo, nada más. Quería decir. Es el segundo cómic de Star Wars que compro en mi vida, güey. Mira, qué cosas. Todo madán, madrazos. ¿Decepción o...? No, los top 3. No, pues decepción y top 3. Ya habíamos hecho las decepciones, pero está bueno. Que te venga a la mente del cómic. Curiosamente me gustó, bueno, pero me lo regalaron, realmente no era algo que yo fuera a comprar. Me gustó Flashpoint. Ay. Uh-huh. What the... ¿De veras te gustó? Sí, sí. ¿No ves la versión animada? ¿Ay? Claro sí. Que sí. Me imagino que está culera. Sí. Vela bajo tu riesgo. Te la pasaría okay. Si no hubiera traído, si hubiera traído todas mis cosas. Bueno, okay. Curiosamente me gustó. A lo mejor, ¿saben qué? No me gustó todo Flashpoint. Me gustó el Batman de Flashpoint. Ah, bueno, eso sí puede ser. Ahí debiste leer el tie-in de Batman de Flashpoint. Ok. Porque esas sí fueron miniseries, o sea, no fueron así como... Ah, y el título regular de Batman, y mientras es Flashpoint, como ya estaba Scott Snyder, bueno, no es cierto, hicieron miniseries. Ahí sí hubo miniseries de cada personaje en versión Flashpoint. Entonces, podrían ser interesantes, no las he leído. Ok, bueno, pues me las dio. También leí Blackest Night, también porque me la regalaron. Estoy diciendo pues, todo lo que te regalaron en ¿cómo se llama? En Festo, ¿verdad? Pues sí, o sea, yay. Realmente son cosas que yo no compro. Pero curiosamente, o sea, sí me latió. O sea, me entretuvo bastante. De hecho, me gustó más Blackest Night. Está bien chingón. Lo he dicho aquí un chingo de tiempo. Blackest Night en cualquier cosa es mejor que Brightest Day. Ah, sí. Por mucho. Por supuesto. Pero Blackest Night es una porquería si la comparas con cualquier otra historia. Porque sí. Blackest Night es basura. Basura pero, pura. Pero es divertida. Es basura divertida. No me gustó. Es basura de... ¿Cómo? Por Dios, mataron como nuestro... a 5 linternas en una viñeta. Hay que hacer nuestro DC Zombies. Sí, más o menos. Sí, salió muy mamón. Pero la verdad, yo lo veo... Y cuando terminé de leer el último número de Black Knight, porque los compré en inglés, dije, ¿por qué chingados pagué por esta? Porque yo estaba aún bajo la influencia de que Sinestro Corps había sido buena. Uh-huh. Y Black Knight así. Entonces ya Brightest Day descargada. La neta, yo creo que lo peorcito es el final. No le termino de leer. Sigue aquí en la tableta. Yes. Esperando que la lea un día. Son como 50 números. Me dio una huevo horrible. Sí, no, sí. Está enorme. Sí. Chingón. Y pues... Que haya leído este año, no tiene nada que ver, pero compré el álbum de Aníbal 5 de Alejandro Jodorowsky. Aníbal 5, bueno, es un héroe que originalmente pensó para el mercado mexicano, solo que pues tenía mucho sexo, drogas y rock and roll. No, era muy bizarro, era muy sci-fi para el público de aquí y pues lo tuvo que terminar y lo revivió para el mercado europeo. Allá son más degenerados. Sí, son muy degenerados. Exactamente. De hecho, era un héroe que tenía el físico de Jorge Rivero, que hacía películas malísimas. Eso fue lo que más me gustó este año. Qué chingón. A ver, Dr. Hill, tú. Pues bueno, remencionar los cómics que ya dijo el Necro, leí los mismos y pienso exactamente lo mismo en ese aspecto. Y nada más mencionar de que muy bueno, obviamente, que leímos, yo creo que la mayoría del Shingeki no Kyojin, que es manga, pero sigue siendo cómic. Sí, sí, sí. Arte secuencial. Yay, exactamente. El Shingeki no Kyojin, que la neta está muy chingón, muy divertido, muy recomendable. Y exacto. Y Shokugeki no Soma, que me parece muy divertido. Ya les recomendé varias veces, que sí me divirtió mucho. Chingón. De chefs, léanlo, está bueno. Chefsini. Muy bien, ya divertido. Acabamos con... Yo ni dije mis cómics, ah, putos. Sí, perdona, perdona. No, es que como... A ver, como yo soy bien fresa y soy un stalker, como dice el más madradazos, pues este año leí Perro Salvaje, está muy chingón. Lo compré a principios de año. Y fuera de eso, honestamente, no leí mucho más. La verdad. Entonces, más bien me voy a pasar a decepción. Pues no mames, todo nuevo 52 es como pura pinche basura. Y lo chido lo quitaron. Entonces, para decepciones feas. ¿Ya murió? No mames. Muerte en la familia. Muerte de la familia es una pendejada. Y que mataran al Damian es una pendejada. Porque era el personaje más chingón que se había visto en buen rato en Batman. Bueno. En mi opinión, eso es así lo que digo. Paren de mamar, no hagan esas. No hagan esas mamadas, por favor. Pero las hicieron. Sí. ¿Sabes cuál es mi decepción? No lean Medaka Box. No mames, está muy pinche aburrido. Yo ya. Ahí en el juego, ¿no? Ajá, yo lo leí porque dije, bueno, quiero saber quién putas es la mona. Como dice el Graf, yo siempre que salen esos pinches juegos digo, voy a ver quién es putas, ¿no? Ay, no mames, está muy pinche aburrido. Ah, está muy pinche aburrido Medaka Box. Ahí vean el pinche anime, es más pinche rápido. No termina con lo del manga, pero ya se dan una idea de quién putas es Medaka. Y ya. Chingada su madre, no lean el pinche manga. Y que nos vamos a los pronósticos del año que entra. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quiero ver? Puta madre, güey. ¿Qué quiero ver? Mira, quiero jugar mi decepción del año en videojuegos, Smash Bros. Obviamente. Quiero, ¿Lo quieres jugar? Sí, lo quiero jugar, puta. No, lo voy a comprar. Son nuestros vaticinios. No sé, güey. Ustedes de repente se me hacen luego bien bipolares, güey. No mames, pinche juego asqueroso, la verga. Ah, no mames, salió un personaje que me gusta. Ah, no mames, es la onda, el pinche juego. Yo voto porque no sé cuánto... Yo soy un bipolar en ese juego total. Yo no sé cuánto tiempo llevamos en el podcast. Yo voto porque hagamos así un pronóstico rápido de, no sé, el pinche cómic, la pinche serie, la película y el juego que esperamos para el año que entra, que dices, para de mamar, va a estar increíble. A ver, ¿quién empieza? Bueno, yo. Ah, bueno. A ver, pinche película del año, pues a huevo, El Amanecer del Planeta de los Changos. Me causa mucha expectativa, pero no la espero con tantas ganas. Va a estar bien de huevos El Amanecer del Planeta de los Changos, la que yo me espero. Aunque va a haber otras cosas increíbles como la del Hombre que Araña 2. Yo, esa cosa me tiene más, con más ganitas. Y Tortugas Ninja, esas a mí me generan mucha expectativa ir a verla. De juegos, pues... Ay, cabrón. Espero que haya más anuncios del Tekken Street Fighter porque ha quedado muy en el olvido. Esa cosa ya ni existe. Pero honestamente, wey. No, sí existe, ya dijeron que sí. Pero honestamente, el que me genera expectativa, aunque no creo que salga este año, pero que ya me vendió un Wii U, o sea, ya me lo vendió, Hyrule Warriors. Ya me vendió la idea que quiero un Wii. Entonces, el Smash Bros. Ya es plus. Porque yo quiero un Wii U para jugar Hyrule Warriors. Entonces, es el juego que espero. De cómics, pues espero el año que entra ya leer El Preludio del Arenero, porque yo quiero leer esas madres. Sí. Se antojan muy buenas, dicen que están muy chidas. Ya salieron, pues las vale el año que entra. Y de series, de tele, pues espero corra el libro 3. A ver qué putas hacen. Doctor Gil, ¿yo? Bueno, en cuanto a cómics, yo estoy esperando la nueva serie semanal de Batman, Batman Eternal, para festejar los 75 años de Batman. Va a ser también de Scott Snyder, entonces puede que no nos vaya tan mal con eso. Se sale de Batman para ir a Batman Eternal. Después, en cuanto a videojuegos, creo que me está costando más trabajo pensar en un videojuego que quiera en el 2014. La verdad, ahorita no me suena nada, excepto a lo mejor el de Sherlock Holmes, Crime and Punishment, nada más porque está sobre un riel. Y otro de los juegos que sí estoy esperando, wey, es... Estás enamorado de la plataforma, ni siquiera del puto juego. Sí, me gusta mucho. ¿Y sabes cuál? Otro que está hecho en Unreal, pero que sé que va, que ya lo pagué, pero va a salir hasta 2015, es Mighty No. 9. Esa es la cosa que yo espero. Yo también la estoy esperando, pero ese es hasta 2015. O sea, voy a estar todo el año ya con el juego prepagado y aún así no lo voy a tener. O sea, ya lo sé, ya me hice esa idea. Ya valiste madres. En películas estoy... bien atrapado entre, como dice la maldad, entre Tortugas Ninja, que como sé que es de Michael Bay, digo, no va a ser una historia sorprendente ni nada, pero va a estar llena de acción, y eso es de lo que tratan las Tortugas Ninja, de acción. Entonces yo estoy esperando que las tortugas se vean muy, muy cabronas. Ya dije cómic, videojuego y serie. Serie. Ya tenía una que estaba esperando. No es How I Met Your Father. Es otra cosa. Existe esa madre. Better Call Saul. No, no es Better Call Saul. Qué miedo. Es... Ay. Se me fue ahorita. Bueno, sé que me va a decepcionar, pero estoy esperando... ¿cómo se llama? Gotham se llama la serie. Ah, sí, cierto. La serie de donde va a salir el James Gordon, Ah, sí, cierto. Intentando imitar a Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, estamos como jodidos. Pero bien hecho, esperemos. Ah, no, es cierto. Ya me acordé cuál es la que quiero ver el año que entra. Esta es, sí es de verdad, la de Flash. Yeah. Flash. Muchas ganas de ver Flash. Qué miedo. Sí, ya lo sé. ¿Doctor Hill? Ahora sí, si quieres. No quiero, pero no quieres, toca. Ni pedo, se aguantan. Películas, estoy exactamente lo mismo. Tortugas Ninja, amigo. Me da expectativa, me da miedo ver qué es lo que va a pasar con eso, güey. ¿Sabes cuál es la que sé que no me va a decepcionar? Captain America. Sí. Traigo seguro unas ganas de ver Captain America porque sé que no me va a decepcionar. Ya, yo creo que última sí. Intervención en la audiencia. No te preocupes. Pero así de las Tortugas Ninja, me da como que miedo, güey. O sea, de saber qué es lo que van a hacer o qué van a sacar. Si van a romper mi ilusión de la expectativa de lo que quiero de ver las pinches tortugas super chingonas de acá partiendo madres. Y Megan Fox. Megan Fox nieguen que todos queremos ver esa película porque sale Megan Fox. No, yo quiero ver a las tortugas, pero sí quiero ver a Megan Fox. A mí Megan Fox está en tercer plano o cuarto. Sin ánimo de ofender. En este aspecto yo sí voy a apoyar al Graf, ¿eh? O sea, están las tortugas y luego por ahí Megan Fox. Oigan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner antifaces ese día? ¿Qué a huevo? Vamos a construir caparazones y vamos a ir. No, tampoco llego a tanto, güey. Ya tengo un hijo. Tengo que respetarme un poquito. No, vamos a comprar de esas mochilas que son en forma de caparazón. ¡Ah, las venden bien baratas, güey! ¿A poco baratas? Sí, andan como en 300 pesos. ¡A la verga, yo quiero las una! Las mochilas de caparazón no he visto, de yo quiero una. Sí. Vamos a conseguir todos fundas para nuestros teléfonos de T-Phones. Y con el tema, ¿no? Excepto Madame Madrazos, que le toca trajecito amarillo. Ah, sí. Chingo. Va a tener que ir ahorrando para hacerse el suyo. Para su body glow, dice. Sí, huevo. Su regalo de cumpleaños negro es la tela amarilla para ir haciendo el jumpsuit. Va. Látex. ¿El regalo para mí o para él? Para los dos. Mira, su regalo de cumpleaños para ti va a ser la tela para el traje y tu regalo para él va a ser regalarle... No, las botas blancas que va a tener que usar. Dice, son para mí, pero las vas a disfrutar tú. A huevo. Chingón. Bueno, De juego, fíjate que tengo unas pinches... Aparte del Mighty No. 9, tengo unas pinches ganas de jugar el de Watch Dogs. No sé por qué me causó tanto... ¿Cuál? Hype el juego, el de Watch Dogs. Es una combinación como entre Grand Theft Auto... Ajá. Con Driver. Ajá. Y un poco hasta como de Heavy Rain. Pero de Heavy Rain y muy y leve, a muy mí leve. En lo personal me da como que también un tinte de Metal Gear. Poquito. Exacto. O sea, básicamente es igual una ciudad súper chingona. Vas a ser un mono que trae un teléfono súper mamón. Que tiene... ¿Viste la película de Vigilados? La de... No. ¿Cómo se llama esa madre? Ay, no, güey. No. La película, la serie, perdón. Pero no. Básicamente tu prota es un hacker tan mamón. Ajá. Que puedes con tu teléfono... Hackear el sistema de seguridad completo de la ciudad puedes y toda hacer, la información. Y puedes hacer lo que quieras en la ciudad. O sea, puedes cambiar los semáforos, puedes abrir puertas, puedes hacer llamadas falsas a la policía. Y todo esto en el marco de una historia de intrigas y como de espías y de acción. Se ve muy bueno. Bonito, ¿eh? Ay, paren de mamar, suena bien vergas. Se ve bien bueno. ¿Cómo dicen que se llama? Watch Dogs. ¿Watch? Ajá. ¿Dogs? Sí. Los perros mirones. Ah, Watch Dogs. Ya. Ah, yo creí que los perros lavados. No. Ahorita checas el trailer. Se ve bien chingón. Me dieron un hype para este año, güey. Un chingo de iba a salir para noviembre de este año, pero lo retrasaron hasta marzo del otro. Está bueno. Entonces sí, le tengo un chingo de ganas y expectativa. De series... Ah, quiero ver Better Call Saul. ¿Better Call Saul? Sí, tengo ganas de ver esa madre. El pinche Saul es bien divertido. Entonces sí tengo un chingo de ganas de ver esa chingadera. Se me antoja. De cómics. Próximamente en el Saga Podcast, un especial de spin-offs. Yay. De cómics ando medio perdido, así que no tengo ahorita nada que esperar. Cada quien anda perdiendo algo. Yo no pude encontrar tan fácil un videojuego. Ahorita que ustedes dijeron el de Watch Dogs, suena interesante. Bien bueno. Bueno, entonces. ¿Qué más? Ya nada más, ¿no? ¿Tú faltas? ¿Madame Madrazos? Yo. ¿Ah, tú? También los dos, güey. Ah, pues me valen. Estás bien pinche. Olvidadizo, güey. Es que no vamos en el mismo orden, güey. Nunca. Siempre agarramos como se nos antoja. Entonces, a ver. Como nos acordamos. A ver, Necro, tus vaticinios. ¿Yo? Bueno, ok. Bueno, a ver, mis pinches juegos, güey. La neta, yo quiero jugar el J-Star Victory versus. Es que pinches quiero jugar. ¿Qué pinches disparados estamos en videojuegos, güey? Nada más voy a hacer una pequeña corrección porque dije que yo quería el juego de Hyrule Warriors, pero ya me acordé del juego que realmente espero el año que entra, que sí es seguro. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. A huevo. También quiero jugar eso. Que tiene 10, ¿no? Tiene calificación perfecta en Famitsu. No mamen, güeyes. Sí, eso, se ve súper pinche chingón. También quiero pinches jugar el Smash, que no seamos pendejos. Es súper divertido jugar Smash de 4. Y, de película... De película, sí quiero ver Tortugas Ninja, sí me causa expectativa. Pero traes Spider-Man en la entrepierna, güey, ya se... No, de hecho no tanto Spider-Man, porque después de que vi el tráiler medio me decepcioné un poquito por los trajes. Espero que me equivoque y esté chingón, pero no, yo quiero ver Guardians of the Galaxy es mi top. Creí que nadie iba a mencionar Guardians of the Galaxy. No, mames, yo sí quiero ver Guardians of the Galaxy, güey. Yo sí he estado leyendo el pinche cómic. Yo no me decepcioné el primer número. No, de la nueva serie. Y de video. Ah, no, eso fue videojuego, película, serie. Pues de serie no se me ocurre si alguna nueva que yo quiera ver. Yo quiero ver, no sé, la siguiente temporada de Game of Thrones. Puta bueno, madre. Bueno, esa es una nueva serie. Ajá, puta madre. Yo quiero ver eso. La continuación de Walking Dead. Creo que son las dos que más me interesan. De momento. Yo estoy seguro que el primero de enero voy a estar viendo Sherlock. Y de. ¿Qué me pinche falta? ¿Ya dije cómics. Cómics. ¿Cómics? Te falta cómics. Puta madre, güey. No, pues de cómics no se me ocurre nada, güey. La neta, no. Nada. ¿Qué quieres de cómics? Pues seguir leyendo lo que estoy leyendo. Esas tres que dije, seguir leyendo lo que viene. El regreso de Peter Parker, que seguro va a ser el siguiente año. Sí, eso va a estar bueno. Eso quiero leerlo. Viene el regreso del Doc Ock. Viene el regreso del Doc Ock. Eso sí lo quiero leer. Sí, es cierto, tienes mucha razón. Esa es la duda, güey. ¿Cómo chingados regresa el Doc Ock si el Doc Ock es Peter Parker? Ahora va a llegar el Doc Ock y va a tener la mente de Peter Parker adentro. Es para de momento es una... Así de, no, pues con razón quiere ser yo, güey. Está de la verga esto. Sí. No, nada como... No, es que ya... No, el año que entra, ¿sabes qué? Es el final de Fables. Bueno, tendría que leer todo lo demás que no he leído. Sí, nos falta un chingo aún. Sí. Pero sí, ya el... Bueno. Pues no sé, mis predicciones para el próximo año es que 300 parte 2 va a apestar. Sí. Tremenda, sí. Absolutamente. Esa y Sin City. Se nota que las dos van a valer madre. ¿Sin City crees? No, porque las dos las retrasaron. ¿De Sin City? Cuando retrasas una película. No leí ni madres, pero. Ya la retrasaron. ¿Qué pinches historias van a meter? No sé, es que Adam. La de una dama. Una dama por la que mataría, me parece. Es de mi historia favorita de Sin City. Es, yo creo que a lo mejor de Sin City, pero no sé quién la vaya a protagonizar, no sé qué pedo. Pero ya la retrasaron. Cuando ya retrasas una película una vez, ándale, porque ya es mierda. Ajá. Y eso es Ray, y también le pasó a 300, y en su momento le pasó... A G.I. Joe. A G.I. Joe, y le pasó a... Ay, ahorita ya no me acuerdo cuál más. Dragon Ball. Dragon Ball Evolution. Sí, qué pinche asco. Bueno, pero eso es una mierda. Por eso te digo, todas esas se llegaron a retrasar. Vale. Por esa razón, nuevamente, cuando tienes eso es porque el screening te fue mal, y te fue tan mal... que nadie está dispuesto a pues apoyar tu película. Entonces, okay. La verdad es normalmente eso. Entonces, yo por eso no puse tanto interés en esas películas, pues, porque sabemos que va... Algo hay mal en esas películas que el screening las mató. Sí, 300. Ah, Linterna Verde. Linterna Verde también tuvo mal screening y la retrasaron. Ah, sí, cierto. No lo he visto. Ay, pero es una mierda. Sí, no, está bastante basura. Yo te la paso, no hay problema. Vale. Sí, no lo he visto. Yo la compré solo por el anillo de linterna que venía de regalo. Superman. Ah, no he visto Superman y otra pendejada que no he visto. No sé, un chingo. Los Pitufos 2. Mierda, no. Sí. Bueno, ¿cuál es película esperas? Planeta sí, Tortugas Ninja. No es cierto, esperas ¿Y? Espera. ¿Big Hero 6? No. Yo sí lo espero por Megan Fox, me vale madre. Ok. Y la neta... Días del futuro pasado. ¡Ay, qué bueno! No le tengo tanta prioridad. Sí me parece que va a ser buena, pero no le tengo tanta prioridad para que esté arriba del Capi de las Tortugas. Yo sí siento que va a estar pinche como todas las demás películas de Hombres X. Pero eso es medio opinión. Sí, pero me late la historia, me late mi gusto personal. ¡Yo la quiero ver! ¡No mames! Va a unir las dos franquicias. Por ejemplo, o sea, la historia de Fatal Attractions también sé que no es muy buena. Pero, pues, bueno, pero aparte... Fueron de mi época. Exacto. Pero aquí además te combinan las dos franquicias, ¿no? La de las precuelas, la de las secuelas, y además marca el regreso del Bryan Singer, ¿no? Que hizo las buenas películas de X-Men. Claro, eso no hace que le gane el Planeta de los Changos, que va a ser increíble. Pinche Planeta de los Changos. Sabemos que Guardian no. Cada quien anda en sus pinches madres, pero bueno, eso fue. Este fue nuestro. ¿Y de cómic o series? ¿Cómic? Cómic que espere. Ya estás esperando el nuevo de Ultron o el nuevo de Thanos. Ya lo sabemos. Estás esperando el nuevo de Star Wars brasileño en cómic. Ojalá y lo hubiera. No, lo mames, compraría. No mames, pícate. Pues igual y no que espere, pero que espere comprar. Ah, no, ¿sabes qué quiero? La continuación de el que compraste de Wolverine Electra. Ah, ya, el cómic ese dibujado por Yoshitaka Mano. Ajá. Ajá. Pues más bien, esa sí es más bien. No, pero de no algo es que salga gráfica, el año que entra, es gráfica novelizada. Es más bien un cuento con ilustraciones. Ándale, es un cuento. Es novela ilustrada. Ajá. Ah, gracias. Eso es lo que quería decir de seguro. Igual que Dream Hunters. Ah, sí. Bueno, también de Yoshitaka Mano. Que por cierto, ¿dónde está el mío? No lo he visto. Lo voy a tener que buscar porque estaba súper de huevos. Bueno, yo nada más quiero recordar que puse por ahí el post de las películas que van a salir el año, que según yo son más o menos de estilo de interés geek. Son como 38 películas las que puse para el próximo año. Y en el blog les compartí la descarga del archivito para que ustedes lo importen a sus calendarios de Google, de su computadora, de su iPhone, para que no se les vaya a lo mejor una fecha de alguna película que tal vez no les llame tanto la atención, pero que se den una idea de qué es lo que va a haber así medio geekoso. O sea, yo me dediqué 2 horas a buscar todas esas películas para que ustedes no se tengan que esforzar. No, no es cierto, la verdad lo hago porque yo lo tengo que ver y me caga olvidar películas que quiero ver. Pero pues eso sería todo en el Saga Podcast de este año. Festejan, si están ustedes en este momento escuchando con su familia, o sea, está ahí su familia, todos dando sus propósitos de año nuevo y qué bueno fue estar en esta familia, chinga, y ustedes están en el pinche audífono, escuchando el Saga Podcast en este momento, son de los nuestros, güey. Yo si tuviera un podcast que pudiera escuchar en ese momento y mi esposa no me cagara por verme el audífono, me lo pondría, la verdad. Y eso. Ay, que... ya te vi el audífono. Pues ya te vi el audífono desde hace mucho, pero tienes una hija. Ya te vieron el audífono, ¿no? O sea, güey, audífono, ¿de dónde tiene preferencia fálica, güey? Todo funciona como eufemismo, acuérdate. Sí, güey. Like en este podcast todo funciona como una perversión. Bueno, entonces este fue el 2013 en el Saga Podcast, cabrón. A chingar a su madre. ¡Los queremos mucho! ¡Ya denos dinero! La neta, no, la neta, vale, no, ya, güey, iba a pedirles dinero de PayPal. Ah, sí, denos dinero de PayPal. Sí, los queremos mucho. Sí, saludos al pinche ahí que también me mandó un pinche WhatsApp ahorita. Todos los güeyes, pinches culeros, ya no mandaron más saludos por el Face. Ojetes. Bueno, nos vemos el próximo año donde les prometemos hacer podcast. ¿De qué, Necro? ¿Cuáles son las proyecciones para el próximo año? ¿Del podcast? Uta, no mames, vamos a hacer un podcast sobre... ¿Hecho Fultron, al fin? Sí, Hecho Fultron, güey. Vamos a hacer un What the Fuck Happened with Marvel Again. Ajá, Again and again. Vamos a hacer el Trinity War. El de Futurama. ¿No? El de Futurama. A ver si ya por pinches. No, lo hemos hecho. ¿Por qué chingados? Bola de huevones. No, bola de huevones. Porque el pinche Grasso no ha venido. Y no, huevones. Las veces que venía no ha venido el pinche Dr. Hill, güey. Yo soy ese huevón. Ah, bueno. Bueno, ya. Va a haber de Futurama. Queremos hacer el de spin-offs. El de Trinity War, como dice el Necro. Y a lo mejor algo de Forever Evil. Y quizás la continuación del Epic Saga. Epic Saga. Quizás. Y más cosas, más cosas, no olviden donarnos. Vamos a hacer nuevos videos regalando chingaderas. Y si juntamos 500 fanseses. 500 fanseses, señores. Siguen los 500, a ver. Bueno, pero entregamos estas, ¿no? Que aquí siguen. Ni madres, aquí siguen, las sigo viendo allá arriba de la tele. Sí, no mames. Ya los vamos a regalar, lo que pasa es que queremos hacer las calcomanías para regalar. Sí, sí, sí. ¿Esos güeyes ya se reportaron, por cierto? Ya se reportó el segundo y tercer lugar. El primero. El primero no, güeyes. Tómala, perro, si en una semana no se reporta, lo volvemos a rifar. No, ya le dijimos que este viernes fue el último día para... Entonces lo vamos a tener que hacer de nuevo. Vamos a hacer un nuevo sorteo. Sorteo para el primer lugar. Para el primer lugar, puto. A huevo. Y el ganador es el Necro. ¡A huevo! ¡Qué chingón! ¡Sí! Se la terminé dando al Necro. Te la vendo, Graf. Ya la tengo. Ya la tengo. No mames. Bueno, no olviden que estamos en Facebook, Diagonal Saga Podcast, en Twitter, @SagaPodcast, en YouTube, como Diagonal Saga Podcast. Están los unboxing de los pocos regalos que dieron al Necro en Navidad. Oh. ¿No es cierto? A él sí le dieron regalos siquiera. Yo me di un autógrafo. Si no, nadie me regala nada. A huevo. Mira, me han dado regalos, maldito. Pues cómprate algo bonito. Yo creo que sí. Sí, A huevo. A huevo. Qué miserable. Me compré una espada bien chingona. Qué miserable. Yo me compré un Blu-ray de 40 varos y vean al pinche Graf, mamón. Nada más. Una pinche tablet, no mames. Una iPad. Bueno, iPad okay. Air de 128. Eso es todo. ¿Qué más? Pues ya, eso es todo. Podcast @saga_deluxe para que nos escriban correos si un día se acuerda. Mi proyecto Tepache. Y estamos en proyecto Tepache. No olviden que ya tenemos donaciones por PayPal. Todos los que dijeran, ay, yo les donaría dinero si tuvieran PayPal. Ahí está el botón en la página en saga_deluxe.net. Y no olviden que si van a comprar algo en Amazon, inicien su búsqueda de Amazon en nuestra barra que está a la derecha. Para que nos den lana. Para que nos toque un porcentaje, o sea, no sean culeritos. A huevo. Sigue ahí la tienda de Amazon, cabrones, no se hagan pendejos. A huevo, un saludo al proyecto Tepache, que todos son putos, se dan besos en las nalgas entre ellos y en sus pitos. O algo así. Sí, algo así dijeron. A huevo, a chingar a su madre todos. Nos vemos el próximo año cuando tal vez volvamos a grabar. La última mentada de madre, a chingar a su madre. A chingar a su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.